dolores. En este día glorioso que reina la alegría, el cielo es más hermoso, nos da la luz del día. En este día glorioso que reina la alegría, el cielo es más hermoso, nos da la luz del día. Colores. En este día glorioso que reina la alegría, el cielo es más hermoso, nos da la luz del día. En este día glorioso que reina la alegría, el cielo es más hermoso, nos da la luz del día. Que Dios te dé la gloria.